llaman el embustero, porque digo la verdad, que muero cuando yo quiero y vuelvo a resucitar. Desde la tierra hasta el cielo, con una piedra tiré, volteó un angelito al vuelo y a un diablo le corté el pie. Esta receta me dio, que me tiré dentro el fuego para que entrara en calor. Montado en mi burro negro, de Santiago a Santa Fe, galopando y con holgura en hora y media llegué. Llegué, me encontré a los reyes magos, jugaban al ajedrez. Me hicieron un desafío, enseguida yo acepté. Les gané hasta los camellos, tuvieron que andar a pie. La, la, la, la, la, la, la, le llaman el embustero. La, la, la, la, la, la, la, de Santiago del Estero. Tengo un perro vizcachero, en mi pago de Mailí. Desde Santiago a Tandil, a Dios hice una visita a la hora de almorzar. Me dio sopa de estrellita, que gusto a mi paladar. La, la, la, la, la, la, la, le llaman el embustero. La, la, la, la, la, la, la, de Santiago del Estero. Me invitaron los salteños a una fiesta en Cafayate. Terminé con todo el vino, tuvimos que tomar mate. De vuelta para mi pago, en una rueda encontré a dos rengos que bailaban malambo.